En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto es La Rosa de los Vientos, 36 sobre la una de la madrugada hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero. Con dos horas de tertulia por delante, con Lorenzo Fernández, con Jesús Callejo, y nos acompaña también esta madrugada, lo conocéis por supuesto de nuestros 32 rumbos, acaba de aterrizar, viene de Azerbaiyán, Josep Guijarro. E información, por supuesto, desde el primer momento, información sorprendente, por lo menos el titular así lo es. Todo tiene sus matices, por supuesto, pero la noticia, el titular que ha aparecido en varios lugares a lo largo de toda esta semana, a través de varios medios, fundamentalmente digitales, Jesús Callejo, es que ya existen las pruebas definitivas de que a los mayas los visitaron los extraterrestres. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Pues ya existen las pruebas, dicen que existen, me gustaría verlas. Solo falta ese pequeño matiz. Pero desde luego el titular es espectacular. Y sobre todo porque detrás de ese documental que se está rodando, que no se ha estrenado, que lógicamente se va a estrenar un poco antes del 21 de diciembre del 2012, detrás de ese documental hay gente muy importante. No solo el propio cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo, que es el hijo del escritor Juan Rulfo, sino que estaría detrás ni más ni menos que el gobierno de México y el gobierno de Guatemala. Y ambos han dicho, más o menos, que ha llegado el momento de sacar a la luz esta información por el bien de la humanidad. ¿Qué información? Pues ni más ni menos que tienen las pruebas irrefutables y que han permanecido ocultas hasta ahora, que demuestran que hubo una visita extraterrestre a la civilización maya. Luego comentamos más, que tiene su miga. Y todo esto no es casualidad que sea justo cuando comienza a atisbarse, quedan menos de tres meses, el 2012, con toda la profecía, con toda la parafernalia y la psicosis que hay con este asunto. Está claro, el oportunismo ahí está. ¿Dónde está la parte de veracidad que tiene esta noticia? A día de hoy me refiero, que salen a relucir nombres como Luis Augusto García Rosado, que es el secretario de Turismo de Campeche, o Guillermo Noviella, que es uno de los grandes gerifaltes del gobierno de Guatemala, o Álvaro Colón, el presidente de Guatemala. Hasta el día de hoy ninguno ha desmentido la noticia. Es decir, estamos hablando de nombres y apellidos de personas muy influyentes, muy importantes, que de una forma u otra están avalando esta información. Normalmente, cuando sale una información de este tipo, tan espectacular, tan escandalosa, se podría decir, siempre, en el momento que rascas, pues los nombres de los científicos o de los arqueólogos de turno no aparecen o queda todo diluido en una especie de marasma de datos pues casi indescifrables. Aquí no, aquí estamos hablando de algo que se está haciendo, que todavía no se ha estrenado, pero que ese documental recogería ni más ni menos que las pruebas de esa visita extraterrestre que tuvieron ni más ni menos que los mayas y que se, no solo se influenciaron, sino que se apoyaron en esa visita alienígena. Las pruebas, códices, artefactos, instrumentos y cámaras secretas de pirámides que hasta el momento no han sido filmadas. Pero ojo, que aquí somos muy escépticos con este asunto que desarrollaremos en los próximos minutos en la tertulia. Antes le contamos lo siguiente. Le contamos los recuerdos que uno tiene muy vivos de cuando era joven o más joven que ahora. En los tiempos del instituto, las clases de literatura eran especiales. Ramón Acín, uno de mis profesores, tenía la sana manía, que tan importante fue para el futuro, de traer a las aulas a escritores. Para un muchacho de 15 años, el ver a su clase autores como Javier Tomeo, Ignacio Martínez de Pisón o Julio Llamazares era un privilegio. Y recuerdo como aquel profesor un día nos dijo: fijaos en ese chico, será un gran escritor. Y lo decía en referencia a un alumno del instituto de último curso. Se llamaba Félix Romeo y efectivamente se convirtió en un gran escritor, en un gran crítico literario y, entre otras cosas, en el responsable de uno de los programas culturales de televisión más interesantes que han existido, La Mandrágora. Además, mi compañero de instituto era un valiente, una de esas personas cuyo sacrificio sirvió para mucho, para que muchos jóvenes no vieran hipotecados sus mejores años. A comienzos de los 90 fue condenado a 26 meses por pedir la paz. Le condenaron a casi 2 años de prisión por insumiso. Fernando Trueba rodó en una de sus películas aquella experiencia, su salida de la cárcel después de casi 2 años. Muchos le seguimos, retamos al Estado por obligarnos a coger las armas, nos negamos. Pero gracias a tipos como él, a nosotros no nos tocó semejante venganza. Félix Romeo falleció el pasado viernes, joven, muy joven. Sobre él se han escrito algunas cosas muy hermosas, algunas ideas que inspiró a quienes le conocieron bien y que recordamos ahora. Antonio Ibáñez, del periódico, dijo: si Félix, un excéntrico inconformista, no hubiera existido, muchos habríamos tomado caminos distintos. Nuestras vidas serían ahora menos ricas. Antón Castro, del Heraldo Aragón, ha escrito lo siguiente: era un agitador cultural. Su pasión principal, más allá del amor mismo, era la amistad. Su vivencia como zaragozano no le impedía ser ciudadano del mundo, defensor de la búsqueda de la felicidad, porque para él la vida era infinita, una casa sin puertas, una casa llena de seres humanos que le interesaban. Manuel Vilas, en ABC, ha escrito lo siguiente: Félix fue un polemista ardiente toda su vida. Una de sus grandes virtudes como crítico literario era su sinceridad a quemarropa. Sus últimas reseñas eran contundentes, sus gestos eran contundentes. Razonaba siempre desde ángulos tan inesperados como brillantes. Como crítico literario, como intelectual, como columnista, predominaba en él la pasión desbordante y el vitalismo, y al final de su vida estaba muy comprometido con los valores de la democracia y de la libertad, la democracia que para él era un tema muy querido. Otra autora, Elisa Fernández, en El País, recuerda que fue una de las mentes más lúcidas de su tiempo. Para entender, ha escrito, la importancia de la figura del escritor Félix Romeo, no bastan los 3 libros que publicó, sino las decenas que, sin ser suyos, ideó, impulsó, orientó o animó a escribir. Hoy, pensando en su fecha a favor de los derechos de los ciudadanos, nos gustaría elegir una frase, una cita de Eleanor Roosevelt. No basta con hablar de la paz, uno debe creer en ella, y no es suficiente con creer, hay que trabajar para conseguirla. Y él trabajó para conseguirlo, y trabajó para la cultura, para la democracia, para la libertad. Desde aquí nuestro recuerdo y admiración, y las gracias en nombre de todos aquellos que pueden ver el futuro sin necesidad de tener la obligación, cuando son jóvenes, de ponerse un traje caqui. Con Sergio Monforte en la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en dirección, saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos ellos. Vamos con nuestro sumario. Con 2 horas de tertulia que se presentan como siempre apasionantes. Os vamos a hablar de una escritora inmortal, de Mary Shelley, de la autora de Frankenstein. Hay novedades sobre sus trabajos. También nuevos descubrimientos en América. Una investigación sobre la influencia de la música en la mente. Nos hablará Lorenzo Fernández de fenómenos extraños en Valencia y de la exploración que acaba de iniciarse de una de las mayores cavernas del mundo. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y entre todos los que participéis con vuestros correos electrónicos, con vuestras preguntas, vuestras sugerencias sobre los temas que tratemos esta madrugada, sorteamos 2 ejemplares del libro que trae y que publica dentro de muy poquito uno de nuestros invitados. No, 5 ejemplares. Josep Guijarro publica el próximo martes El tesoro de los templarios, el tesoro oculto de los templarios. Nos lo presenta aquí y podéis obtener 5 ejemplares si participáis durante las 2 horas de tertulia escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es. En la voz de los condenados os hablamos de los niños soldados y de un caso en concreto, Marc Kadar, un niño de 15 años que ha estado preso en Guantánamo y que ahí sigue. También en El Buscador, hoy junto a Martín Expósito, contamos con un invitado, Mario V, Mario Viciosa. Junto a él hablamos, como no, de uno de los protagonistas, tristes protagonistas de la semana, Steve Jobs. Todo esto y más hasta las 3 de la madrugada. Antes os recordamos la encuesta que está en funcionamiento en nuestra página web en www.ondacero.es desde ayer. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Pues sí, y además están votando un montón, ¿eh?, la gente. Recordamos la pregunta que formulábamos anoche y es: elige cuál de estos productos creados por el genio Steve Jobs en Apple es tu favorito. El 14% ha elegido el iPod, el 24% el iPad, el 25% el iPhone y el 38% el iMac u otros ordenadores personales. Uh-huh. No sé si nuestros contertulios tienen alguno de estos artilugios, porque hombre, están siempre como muy a la última. Lorenzo Fernández tiene aquí encima de la mesa un iPad, con lo cual yo no sé qué prefieres tú de todo lo que Steve Jobs ha aportado a tu vida. Uf, madre mía, no sé, a lo mejor me quedaría con un iPod que tengo, que me lo llevo a todos los viajes y que me ameniza estas aventuras, ¿no? No es lo mismo viajar escuchando música que hacerlo a pelo. La verdad es que cambia mucho el paisaje. Uh-huh. Por cierto, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal, Lorenzo Fernández? Y José Vijano, muy buenas. Muy buenas. Yo me quedo con la manzana, ¿eh? Yo no sé. ¿Me lo preguntas? Sí. Sí, que es el fruto del pecado. Claro. Pero no lo dice la Biblia. Habla solo del fruto prohibido. La manzana mordida, ese símbolo de Apple, ese símbolo de la empresa que fundó y que ha hecho grande, que ha convertido en la gran marca del mundo en el año 2011, Steve Jobs. Por cierto, Josep. Buenas noches. O buenas madrugadas. Bueno, buenas madrugadas para seguro. Todos, pero a ti buenas mañanas ya, ¿no? Porque casi, en tu cuerpo, sí. ¿Qué hora es ahora mismo? Bueno, pues serían las 5:50 de la madrugada. Son las 3 horas de diferencia que nos separan con Azerbaiyán. ¿De dónde acabas de llegar? Hace un ratito, a las 11, aterrizaba en Barajas, después de un periplo de 10 días largos, más el trayecto por tierras azerbaiyanas, que significa Azerbaiyán, tierra de fuego. Y ahora ya sé por qué, ¿eh? Uh-huh. Hablaremos de ese misterio también. Bueno, vamos ya con la tertulia, 1:48. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Josep Guijarro, que entre otras cosas ha llegado hasta aquí a Madrid, normalmente lo hace a Barcelona, desde donde siempre nos habla cuando nos cuenta sus viajes o cuando ha regresado de sus viajes, aunque la mayor parte de las ocasiones está inmerso en ellos, están esos en destinos lejanos. Pero aquí en Madrid, porque dentro de muy poquitas horas presentas ese libro, El Tesoro Oculto de los Templarios. El día 11 está prevista la salida al mercado de esta reedición. Es un libro que edité por primera vez en el año 2001, que hemos tratado de actualizar, de maquetar de forma distinta, y ha quedado, por lo que yo llevo visto, todavía no tengo el libro, el olor a papel en las manos, pues muy bien. Es una iniciativa de Ediciones Atanor y, bueno, estoy muy ilusionado. Tengo uh-huh. muchas ganas de verlo otra vez en las librerías. Y en el viaje a Azerbaiyán nos estabas contando ahora, fuera de estudio, algunas cositas muy interesantes que se han descubierto y que después vas a compartir con nosotros, ¿no? La verdad es que vengo sorprendido. Azerbaiyán es un país muy de contrastes, nada que ver Bakú, que es la capital, que ha tenido un crecimiento desorbitado en los 2 últimos años a lo que es el resto del país, que malvive en situaciones verdaderamente muy complicadas. Y hay unas grandes diferencias, no hay clase media, hay una gran pobreza por un lado y una gran riqueza por otro. Y están viviendo un momento dulce, primero por sus exportaciones de petróleo. Estuve visitando los campos en donde se filmó una de las películas de la saga de James Bond, El Agente 007, que empieza justamente en los pozos de petróleo de Azerbaiyán. Hacen la friolera de 914.000 barriles de petróleo diarios. Uh-huh. Y esto supone una inyección de dólares muy importante para el país, que está viendo una transformación muy importante de su capital, esperando un momento que le sitúe en el mapa, que es concretamente el próximo año con el Festival de Eurovisión. Ya sabéis que ganaron precisamente una pareja que son prácticamente ídolos nacionales, están hasta en los souvenirs colocados. Y la verdad que tiene, por un lado, una gran riqueza patrimonial histórica, de la que espero poder hablar un poquito a lo largo de la tertulia, con misterios apasionantes, ¿eh? También algunos de ellos yo creo que os van a poner muy los dientes largos. Y por otro lado, un patrimonio, digamos, natural o paisajístico, también muy contrastado y muy singular entre, por un lado, territorios que, para que hagáis una comparación, serían como nuestra Almería, muy desérticos, y zonas montañosas, la zona del Cáucaso, que es una verdadera maravilla, que les limita tanto con Georgia como con Rusia. Y luego un punto conflictivo en la política internacional, que es esa república que se declaró independiente, la de Nagorno-Karabaj, en donde todavía hay tiros, en donde todavía hay un vacío legal, porque ningún país ha reconocido la independencia de esa región. Ellos dicen que está ocupada militarmente por Armenia, y claro, confluyen ahí un montón de intereses y de culturas que han dejado de una forma palmaria un acervo cultural muy importante. Imaginaos, Armenia, Irán, han recibido la visita de la India, de los zoroastristas, Rusia por el norte, Georgia por otro de los lados, el Caspio, que además le da singularidades como el esturión o el caviar, que tuve el placer de degustar y que hoy me han puesto el miedo en el cuerpo, porque he venido en el avión con la selección española de boxeo, que ayer logró clasificar a los nuestros para el próximo Mundial, y el doctor de la selección me decía que la única cosa que no es recomendable comer en Azerbaiyán era ni pescado ni caviar, porque está tan contaminado el Caspio, verdaderamente está muriéndose ese mar por falta de que los cinco países que lo riberean pues se pongan de acuerdo en cuestiones de ecología, que tiene una cantidad de plomo y de materias verdaderamente cancerígenas que me han entrado todos los males del mundo. Pero bueno, estoy aquí vivo. Jesús, vamos a profundizar en esa información con la que abríamos. Sí, cuéntanos algo más, porque la verdad es que a mí como titular me ha impactado. Evidentemente no me he creído una sola palabra, ¿eh? Hombre, claro, el titular es para impactar, pero nosotros ya sabemos cómo se gastan este tipo de noticias, porque sabemos a veces pues la génesis y sobre todo lo que se pretende crear o motivar con noticias de este calado, pues que es expectación ante un próximo evento. En este caso, ¿qué? Pues el documental que va a llevar por título Revelaciones de los Mayas 2012 y más allá, con lo cual ya también el título, si es que es el definitivo, porque todavía queda mucho, pero ya también el título nos está diciendo un poco que van a contar cosas que hasta el momento no se sabían. Está claro que este tipo de noticias siempre hay que tomarlas con todas las reservas, y así lo vamos a contar. Lo que pasa es que, como siempre nos gusta ser punteros a la hora de dar este tipo de información, pues aquí estamos. Si en algún momento esto se desmiente y resulta que es todo un bulo, pues también aquí estaremos para contarlo. Pero de momento, ya te digo que lo interesante de esta noticia no es el titular en sí, que si detrás de esta noticia no aparecen nombres tan relevantes como los que he citado al principio... ¿Pero por qué esos nombres tan relevantes se tienen que salir a la palestra para negar? Es decir, a mí me mencionan diciendo que me he apoyado, que respaldo tal cosa y no tengo por qué decir, pues sí, lo respaldo, no lo respaldo. No. Creo que los políticos que citas, que antes nos has mencionado, no tienen la necesidad de perder el tiempo aclarando esas cosas. Bueno, hasta cierto punto, ten en cuenta que estamos hablando de secretos de Estado. Uh-huh. Es decir, lo que están comentando tanto el gobierno de Guatemala como el de México es que son secretos que mantienen clasificados durante 80 años y que ahora los quieren desclasificar. ¿Y a quién han elegido para esta labor? Pues a uno de los directores prestigiosos que tiene México, que es Juan Carlos Rulfo. Ha hecho películas como Madera Muerta o Madera Viva, Será por eso, El crucero, es decir, por citar unas cuantas películas. Estamos hablando de que es el hijo de Juan Rulfo. Juan Rulfo, para el que no lo sepa, es uno de los grandes autores de la literatura mexicana, autor de la novela Pedro Páramo, que es todo un hito en la literatura de ese siglo XX. Bueno, pues Juan Carlos Rulfo es el hijo de Juan Rulfo y, por lo tanto, un personaje prestigioso cuya reputación está en juego, si es que va a hacer pues una tontería con este documental. Él lo podría haber desmentido. Otro que ha salido a la palestra es el productor Raúl Julia Levy, que también es otra de esas personas pues destacado dentro de la cultura mexicana. O sea, el hecho de que salgan nombres de políticos a relucir, entre ellos incluso el expresidente de México, que es Vicente Fox, que es el que le comentó a este productor, a Raúl Julia Levy, que existía esa información privilegiada. Uh-huh. Entonces, al final... Pero que no tenía que ver con la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que no, esa ya la sabemos. Como responsable de... Yo un día la revelé todo aquí en estos mismos micrófonos. Otra cosa es que sea esa la fórmula, pero uh-huh. Una de las fórmulas secretas la revelé. Y en este caso, tanto Juan Carlos Rulfo como Raúl Julia Levy, es decir, tanto el director como uh-huh. el productor, se tomaron su tiempo, por lo menos así lo han declarado, para decidir que siguieran adelante con este proyecto. Porque claro, imagínate que alguien nos propone algo de este tipo a nosotros, entonces lo primero que tenemos que hacer antes de que nuestros nombres aparezcan señalados en un documental de esta envergadura, donde se va a decir ni más ni menos que hay pruebas irrefutables de que hubo algún tipo de contacto entre la civilización maya y esta supuesta civilización alienígena, pues hombre, tendríamos muy en cuenta que nuestro nombre apareciera en una información de este tipo. El hecho de que aparezcan ellos, que aparezca... Mira, una de las cosas que sí me ha llamado la atención, porque lo que he hecho es intentar hacer una investigación de estos nombres que aparecen, ¿no? Y uno de los que aparece es Guillermo Novieli Quezada, que le ponen como ministro de Turismo de Guatemala. Y no es verdad, porque le nombraron además en julio de este año director del Instituto Guatemalteco de Turismo, con lo cual es mucha diferencia porque es un organismo autónomo y que no tiene la categoría de ministro de Turismo de Guatemala. Bueno, ese tipo de detalles a mí sí me hacen un poco sospechar. Puede ser un pequeño error de alguien que le quiere elevar de categoría. Pero bueno, estamos hablando de un personaje importante dentro de Guatemala. El caso de Luis Augusto García Rosado es el secretario de Turismo del Estado mexicano de Campeche. Con lo cual, en fin, es una de esas personas prominentes y que algo sabrá también de este tipo de información. Hay otro personaje que es Santiago Pando, que también él, bueno, pues de alguna forma es un publicista que estuvo muy relacionado en la etapa de Vicente Fox y que da talleres además un poco pues de la nueva era y sobre todo el advenimiento un poco de estos mayas galácticos, que bueno, pues que de alguna forma serían los que supuestamente contactaron con esta civilización extraterrestre. ¿Para qué? No lo sabemos. Es decir, todo son especulaciones, por eso digo que esas pruebas definitivas a mí me gustaría verlas. Solo las vamos a ver con ese documental. Pero cuando se le ha preguntado, por ejemplo, a Luis Augusto García Rosado, este secretario de Campeche, del Estado mexicano de Campeche, él ha adelantado que se van a dar a conocer por vez primera traducciones de códices maya que hasta el momento habían permanecido ocultas en bóvedas secretas. Fíjate lo importante de esta noticia, porque estamos hablando de que solo existen 3 códices mayas, incluso 3.5 códices mayas auténticos. Todos los demás se supone que han desaparecido. Bueno, pues al parecer parece que no todos los códices mayas han desaparecido. Algunos existen y algunos tienen algún tipo de información pues bastante confidencial. Y que habla también este personaje, este ministro Luis Augusto, habla de artefactos voladores que cayeron en la selva hace unos 3.000 años y que se conservan en estas bóvedas secretas. Claro, hay que ver las filmaciones, hay que ver que esto sea cierto, pero claro, estamos hablando de códices, de artefactos, y que se va a filmar en algunas galerías desconocidas de algunas pirámides como la de Calamul, cuyos hallazgos se ha decidido que permanezcan secretos hasta la fecha, según informa un periódico británico que es el The Guardian. Bueno, pues todo este tipo de información pues es un batiburrillo que no deja de ser... Publicidad viral, están diciendo algunos. Claro, evidentemente lo primero que pensamos es Twitter. Publicidad viral. Uh-huh. Pero la publicidad viral, si te das cuenta, nunca está asociada normalmente a nombres de este prestigio. Es decir, se asocian a otro tipo de instituciones, empresas que se crean, es profeso para generar una publicidad viral. Por eso digo que hay que tomarla con reserva, aquí lo comentamos y vamos a ver qué pasa. Lo que vamos a ver qué pasa es en el mundo. Llega la actualidad, en las noticias en Onda Cero y después continuamos.